Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Todo llega en la vida, incluso lo que parece muy lejos. Y en algún momento, el programa número 200 semanas haciendo El Margen Sonoro parecía algo como, bueno, vaya a saber uno si se da y vaya a saber si, bueno, si se cumple, si no, en fin. No era una meta en sí misma. Entonces, bueno, fuimos caminando despacito en esta máquina del tiempo que va y viene y nos encontramos con que hoy es el programa 200. Y, como siempre, estamos acá Gastón Rodríguez y Gonzalo Hernández, quien les habla. Así que, Gastón, bienvenido a la fiesta. Bueno, bienvenido. Qué palabra que hace consonancia con el margen. Y me salen ahí nombres, ¿cómo se le dice en las distintas partes del mundo? A los niños, a las niñas, claro. ¿No? Los chavales, los chavos, los gurises, los botijas, los pibes, como dicen en Argentina, los chicos que lo dicen, ¿no? Crecen. Llega un momento, un día que crecen, y esto que fue un encuentro entre amigos, como siempre había sido, dijimos, vamos a empezar a sistematizarlo. Ese primero, que es lo único que nos propusimos hacer uno, viene la estación número 200. En verdad nos propusimos hacer uno, ver qué salía, qué se podía hacer, si funcionaba, si no. Y de pronto estamos acá. 200 programas acá, después, más de 1.300 temas y artistas. ¿No? Más de 1.300 entradas, diríamos. De temas. Algunos hemos repetido temas, algunos hemos repetido artistas. A veces hemos traído de algún artista que es muy chiquito, hemos traído dos temas. Pero estamos hablando de 1.300, que a veces cuando uno recorre la lista, me pasa que no recuerdo bien quién era, porque es impresionante. Son tantos. Y no solo son tantos, son tantos que uno conoció de pronto, no es que uno tiene ese bagaje de no se sabe dónde y ahora lo viene y lo expone. No, en verdad uno está descubriendo como los oyentes descubren los temas que pasamos. Y el juego también no solo traer cosas que a veces encontramos en la memoria de pronto, que a veces encontramos por ahí de pronto, que a veces nos soplan de pronto, sino también que ninguno de los dos sabe qué trae el otro. Completamente. ¿No? Y dijiste una palabra ahí, de todo lo que dijiste, que es juego. Sí, juego. Y el margen también nació para jugar un poco. Totalmente. Tenemos un juego para hoy. Tenemos un juego. El juego consiste en cuatro palabras. Cuatro palabras. Nos pusimos cuatro palabras para esta fiesta. Sí. Y la idea era traer música que tuviera que ver con esas palabras. Por supuesto. Muchas de las cosas que pasamos en el margen tienen que ver con esto. Podríamos haber traído otras, pero para este surgieron estas que trajimos. Y las palabras son básicamente palabras que son, importantes para el margen. Una que tiene que ver con la memoria, otra que tiene que ver con el asombro, otra que tiene que ver con te despeina, ¿no? Esa música que ¡guau! Que es una frase de... Sí, que es un viento arremolinado, ¿no? De Gastón, que es eso, que ¡guau! Te da contra la pared así, ¡guau! Cuidado. Y por último, algo que nos interesa mucho, que siempre son los instrumentos, detenernos en conocer instrumentos, en pensar sobre los instrumentos, en conocer nuevas sonoridades, bueno... Ese va a ser también el último de los ítems de este juego. O sea, nos proponemos ese concepto, ese término, que es tan caro para el primero sería la memoria. La memoria. Exacto. Yo voy directo aquí al grano. Vamos a Brasil. Y en realidad la grabación, según lo que vamos a escuchar, es un tema que se llama Concelio. Es un samba, pero está dentro del samba catalogado como samba de raíz. ¿Por qué samba de raíz? Porque mantiene la estructura, original africana, básicamente. Ah. O sea, samba de raíz, como diciendo, este sí que viene... Esto es lo que dio origen, digamos, al samba. Sí, en realidad, lo que encontré, en realidad es un... No encontré más datos de que esto da todas las pautas de que es algo grabado en la propia calle, ¿no? Claro. En la rúa, como sí, que dice. Sí, sí, sí. La gente cantando, entonces me gustó como concepto de memoria. Sí, muy sí, simple, pero saludar esa memoria que está, sin hacer demagogia, ¿ya? Está en el pueblo, en la gente. Sí, sí, está en la gente. Es cosas que se transmiten a veces oralmente, Totalmente, sí. No por las discográficas, sino que viene de otro lado, de una música mucho más básica que se expande en la sociedad. Sí. Y es lo que forma identidad, lo que forma reconocimiento, y bueno... Samba de arroba, samba de enredo y en realidad en este caso samba de raíz. Bueno, son 2 minutos nomás, pero es nos vamos un poquito en ese samba atrás de toda esta roda de gente que va trashumante en ese Brasil profundo tan conectado con el África, ¿no? Sin duda. Bueno, felices 200 programas por muchos más entonces. Raíces y esa cosa muy popular, ¿no? Con ese canto, sí, sí. Con esa forma de grabación. Ese samba que sigue siendo ese samba melancólico, pero danzante. Sigue teniendo ese costado así como muy melancólico, pero también de una... de una alegría, ¿no? Muy... Hay un excelente equilibrio. Eso, es una música que sigue siendo para uno muy rara en esa, sí. ¿No? En esa mezcla particular, en ese equilibrio. Porque lo está yendo al punto de... En lo musical, en lo armónico y melódico está esa nostalgia, esa saudade, pero por otro lado, lo rítmico... Lo rítmico tiene una cosa que engancha... Tiene como las dos. En el juego, sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, no deja de ser, por lo menos para uno que está muy cerca de Brasil, sí. No deja de ser sumamente atractivo, una música muy atractiva. Sin duda. Y bueno, empezamos, la memoria es La memoria... Es el eje de estos primeros dos temas. Sí, yo me voy a ir a Rusia. Rusia. Y le debo esto a Sveta de Rusia. Todo lo que traje hoy, elegí cosas que me habían mandado. Mira qué bueno. ¿Por qué? Bueno, porque también el margen se ha nutrido de eso, ¿no? De gente que sopla cosas, que dice o manda cosas que no necesariamente para el margen, manda para, mirá esto. Sí, y de pronto hay alguna que nos dice, ups, esta me interesa. Y me pasó con esta. Pero sí, en este caso vos lo haces y lo ejercitás, esa comunicación. Sí, yo todo el tiempo a través de una aplicación me comunico, busco gente de lugares, ¿no? De lugares recónditos. De lugares remotos, de lugares de donde uno no tiene idea, música, o donde tiene alguna idea pero sabe que le falta mucho por conocer, y siempre hay alguien que puede tirar... Algo más porque está ahí, porque escucha más cosas que uno, porque... Total. En fin. Sí. Y este es el ensamble Toloka, o Tolok, en verdad. Pero en verdad, en ruso se pronuncia Toloka. Toloka, ¿no? Ahí está. A veces en la traducción, algunos traducen como Tolok o cosas así. Es un grupo que ellos se definen como un grupo de jóvenes intérpretes folclóricos e investigadores profesionales de la auténtica música rusa. Mirá. ¿Ah? Que hacen, recopilan música a lo largo y ancho de Rusia, sí. Pero músicas muy antiguas, populares. Populares. Pero muy antiguas, ¿no? Por ejemplo, este tema, ellos están desde el 2013 haciendo esto, uh-huh. Y tienen bastante publicado. Esta es una canción del folclore de Belgorod, una región al noreste de Rusia, al borde de Ucrania. Sí, mirá qué zona. Qué zona. Mirá y qué es zona. Una danza, supuestamente, o una cosa festiva que se toca precisamente, que se ejecuta en fiestas populares, en celebraciones. Bien. El título parece ser algo así como encendió, calentó, algo así, y que tiene que ver, según leí por ahí de qué trataba, habla de simplemente la actividad doméstica de encender el fuego, calentar, preparar la estancia para que otros vengan para hacer cosas, ¿no? Totalmente. El fuego que le da el nombre al hogar. Exactamente. La hoguera. Es donde siempre nos reunimos. Siempre nos reunimos desde hace lugar, miles de años. Parece que se remonta al siglo XVIII. Y obviamente se ha transmitido por transmisión oral, obviamente. Y obviamente hay muchas versiones. Obviamente, porque claro, se va adaptando, se va deformando, se va modificando. En verdad no es que ni se adapta ni se modifica, en verdad va viviendo en distintos lugares y en esos lugares toma formas que, bueno, dependen de esos lugares. Lo que vamos a escuchar es precisamente el ensamble Toloka, entonces, en este tema que se llama Sakurila Satopila la castellanización del nombre, no tengo mucha idea cómo es en ruso, pero la castellanización es Sakurila Satopila. Dura minuto 13, creo, como mucho. Un punto de contacto con lo que recién escuchamos en dos cosas que decís, que vos decías ahora, ellos se autodefinen como vamos a buscar nuestra tradición, la verdadera. Exacto. La que viene. La que está allá atrás, la que original. Tiene la gente. La que... Un poco como que ese samba de raíz también es decir, vamos a ver. Vamos a ver eso que late ahí, que la gente conoce, que nadie conoce y que nunca se va a llegar a grabar porque está perdido ahí entre la gente. Está perdido. Y bueno, lo otro, qué buena combinación, juventud y memoria, ¿no? Totalmente. Porque gente muy joven decía la agrupación. Sí. pero a su vez la memoria como casi expresado ahí como una necesidad. Es una pasión, pero es una pasión, pero una necesidad. En este caso vamos a escucharla sin instrumentos, cantan a capela y lo único pegar en el suelo con un zapato, es lo único que hay. Fá, mirá qué bueno. ¿Ah? Sí. De la forma más más austera, original probablemente. Y seguramente muy original, ¿no? De cosas que la gente puede cantar o que ciertos grupos cuando se reúnen pueden cantar sin tener instrumentos y sin conocer de música, pero teniendo esa música incorporada, esas tonadas incorporadas. Así que, una última cosa, un saludo a... Es Beta. De Rusia. Gente, si la escuchás a lo lejos que vienen caminando, atajate. Atajate porque te pasan por arriba y viene con esa vitalidad, ¿no? Pero realmente está interesantísimo porque van haciendo un crescendo, inclusive acelerando. Acelerando, es impresionante. Con un leitmotiv siempre el mismo, ¿no? Y cuando uno piensa en polifonía, claro, hoy la polifonía es mucho más trabajada. Si se quiere. Sí. Pero uno piensa popularmente en gente que. Mirá, no sé cómo es la canción y no entono mucho y no entonamos mucho. Totalmente, ¿no? Así. Sí, entonces, sí. Cantamos como cantamos. Sí, canto más bajo, el otro más alto, el otro. No sé si estamos en notas compatibles o no. No estamos cantando. No está escrito. Esto. No está escrito. No es esa cuestión de. Es como cuando se habla de los tamboriles acá, ¿no? Claro. En Uruguay con el candombe. Voy a decir, eso, como te lo dice la gente especializada, no se puede escribir. Es que no tengo una partitura para escribir eso, no hay manera. Es otra cabeza. Los tambores, es difícil la partitura. Se han encontrado formas más o menos estándares de pasar, no un pentagrama, pero más o menos los golpes, etcétera. Pero aún así sigue siendo algo aproximado, no dice exactamente cómo suena, cómo debe sonar. Y muchas veces la sonoridad, como la de las voces, se inventa mientras suena. Me hizo acordar un poco algunas cosas del canto polaco. Algo del canto blanco. Del canto blanco polaco. Esa cuestión de más que entonar una melodía, a veces es un grito. Es un grito, hay algo ahí aparece una de las mujeres como en un grito que no es entre comillas musical, sino que es algo como una expresión. Está en otro lado, digamos. Sí, es casi como una actuación, no sé. Algo de eso me parece, sí. Pero la memoria ahí presente. Concepto, vaya si es concepto hoy que en día, que en el mundo de la tecnología, de los avances tecnológicos, la memoria en la informática es tan importante. Importante. Y creo que todos lo tenemos claro, decir, tengo tantos gigas para tal cosa. La memoria en nuestra formación, ¿no? Sí, ¿qué seríamos sin esa memoria? Y digamos que uno perdería espesor seguro, ¿no? Porque también el espesor que uno tiene, espesor en el sentido de cómo hace que ciertas cosas resuenen, de dónde saca material, cómo relaciona, etcétera, tiene que ver con la memoria. E identidad. Totalmente. Identidad. Y bueno, vamos a una identidad. ¿Qué nos toca ahora? ¿Asombro? Asombro. el asombro. Una identidad asombrosa, no porque sea nada en especial, es una mujer que canta, digo, que hace su música, y que no encontré qué edad tiene, pero a principios de los 2000 fue seleccionada para una muestras internacionales, porque ella es africana, pero es por el lugar de donde viene, que creo que no había estado. A ver. El asombro que siempre tenemos al visitar tierras que nunca hemos estado. Nunca hemos. Que nos permite este tipo de cosas. Guinea-Bissau. No, creo que de Guinea-Bissau no tenemos. Guinea-Bissau es. Guinea-Bissau es la correcta pronunciación de esto. Y si te digo Eneida Marta. No, Eneida Marta. Tampoco, ¿eh? ¿Sabes de quién es vecina esta mujer, este país en realidad ella, y como integrante de esta comunidad? Vecina de Gambia. Mirá, de Gambia. La busco en el mapa. De zona Yobarte. Exactamente. Yo decía, ¿qué mapa que nos está armando el margen cuando Gambia pasa a ser algo más cercano? Es al lado de Gambia. Es al lado, mirá. Yo conozco algo de. Conozco a Fulano. Y bueno, y sí, justamente aparece esta mujer que me pareció una linda cita, como quien dice, su canción, que en realidad tiene este nombre que es. Mingher con J. Mirá. Mingher 12 mel. 12 mel puede ser este dulce miel. Y no sé en qué idioma está no esto. No sé en qué idioma. Estoy tirando. Sí, sí, tirando fruta. Tirando uno lo fruta, lee como lo lee castellanizadamente. O Mingher sería, no sé. Lo más probable es que no se pronuncie así ni cerca. No. Ya te dije, tuve el asombro de un nombre que se escribía rojo y el Rutsu, y vos decís, claro, claro. Me ganaste. No. Y bueno, eso le pasa a uno cuando va a fronteras asombrosas. No, en las que no tiene mucha noción, y en las que muchas veces la distancia cultural es tal que uno ni siquiera tiene mucha costumbre de ver mencionados esos lugares. Totalmente. No aparecen las noticias, no aparecen los diarios, no aparecen la televisión, no aparecen la radio, no aparece, ¿no? Entonces, claro, no aparece hechos políticos de allí, no aparecen hechos culturales, uno tiene mucha idea de quiénes son los artistas o no, de qué cosas se estilan, ni de comidas, ni de nada. Es como un lugar que, bueno, con suerte sea algo de la banderita y no mucho más. Bueno, mira, y esto aprovecho para saludar, porque esto lo envió alguien que nos ha escuchado, que comenta, y que es un amante de la música africana. Pero en realidad el primer contacto que tomé con él se llama Gabriel Weiss. Gabriel Weiss, por lo menos así firma sus libros, porque él es un excelente poeta. Claro. Y el primer contacto fue a través de la música húngara, porque él es descendiente de familia de Hungría. Cuando nosotros pasamos y comentamos sobre la banda sonora, sobre nuestra intro, ¿no? Que empieza con Marta Sebesti y la música húngara. Exacto. A él le pareció impresionante que hubiera y a partir de ahí nos enganchamos bastante. Y bueno, aquí envía, y él la definió como una diosa a Eneida Marta, dijo una diosa de Guinea Bissau. Sí, mira. Así que bueno, mira. Cuando recibí ese mensaje, bueno, y ese saludo para el margen, bueno, dije, esto para el programa 200. Obvio. Programa 200, estación 200, y bueno, seguimos de largo. Vamos entonces a escuchar a Eneida. Sí, claro. Eneida desde Guinea Bissau haciendo este tema Mingher 12 mel, así como con, por lo menos castellanizado, ¿no? Moja bu jus vermelho ai, moja ansia na bu. Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu vive. Misina notis di turbada, misina notis ma medunho, misti ojao kuna luta. Macudito tem que lutar, sem vingança vou na vencer. Deliciosa realmente. Qué claridad la voz. ¿No? Una qué claridad. Música muy, muy entradora, digamos, ¿no? Porque tiene ese ritmo muy también para nosotros, muy brasilero, si se quiere, ¿no? Entonces ahí como aparece un cora muy abrasilerado. Sí, te lo pones como brasilero y pero sin problema, uno compra. Es otro portugués, sin duda, por la pronunciación. Pero uno desde acá lo relaciona mucho con eso porque, claro, primero el portugués, segundo, ese sonido muy particular que si no fuera por el cora uno diría, me parece que puede ser de Brasil sin problema. Tiene con los la claridad, ahora entiendo por qué Gabriel lo anotaba como una diosa. No, es impresionante. Porque tiene una presencia... ¿Viste? Qué simple aparte que es muy el tema. Simple el tema. Pero con pero una gran... La fuerza de la voz, una fuerza que no se logra en tonos altos, que no se logra... imponiéndose por otro lado. No, es simple, solo que el color que tiene la voz, la firmeza que tiene la voz... Es muy bonito. Es muy bonito y después lo otro es ahora la pronunciación ahí lo dice varias veces Mincher Dosemel. Que lo va reiterando como un leitmotiv en un tema breve, pero que deja su. Y nosotros ahora comentamos mientras escuchamos que nosotros nos retrotraía un poco a algunas cosas de tipo Cesárea Évora. Totalmente. Está muy cerca geográficamente, ¿no? Cabo Verde. Ahí hay vientos que llevan cosas. Zona de tráfico de esclavos. Muy fuerte. Muy fuerte, sí. Esa zona, ¿no? De otrora, ¿no? Tráfico de esclavos. Nos vamos a ir a un lugar que hemos estado por lo menos un par de veces, pero siempre es poco, que es Kazajistán. Tú, mirá. Y esto me viene de Yuldiz, que ella es de Kazajistán. Sí. Pero vive en Estados Unidos con su esposo y sus hijos, y su esposo es de Arabia Saudita. ¿Qué planiferio que se te acaba de decir? Además, que él solo escucha música, los dos son musulmanes, él solo escucha música de alabanza porque es su tradición. Mira. Pero ella tiene una tradición de escuchar mucha música. Entonces dice, yo escucho mucha música porque a pesar de que ciertas ramas de los musulmanes solo escuchan música, digamos, de alabanza, sí, claro. Gospel, diríamos, claro. Ella escucha mucha música. Y me pasó mucha música. ¿Qué? Mirá, qué, y además qué de pasarme bueno. mucha música, me pasó esto que para mí es todo un asombro. ¿Por qué? Es un dúo, se llaman Rhyme, R-A-I-M, la sí. M Rhyme, pegada sí. pero mayúscula, sí. y Arthur, A-R-T-U-R. Rhyme como un nombre, es un como nombre. Un nombre, y Arthur. Y Arthur y como Arthur, un Arturo, podría ser. Sí, pero es sí, no es Arthur con T-H, no, no, es Arthur, punto. Arthur, claro. Lo particular es que ellos son... Uno de ellos nació en el 98, el otro no tengo idea, pero más o menos. Estamos hablando de gente muy joven, sí, sí. que se dedican fundamentalmente al hip hop, al pop, mira, y al mira. K-pop, pero el K de Kazajistán, no de Corea. Ah, K con K. K con, está, con K. Mira, no mira. Es el K-pop sí, sí, sí. No, no, habitualmente, no. que es el coreano, como se llama, sino de Kazajistán. Y una de las cosas que hacen es esto... que es un hip hop y un rap ahí medio, ¿no? Muy particular, porque primero nunca había escuchado algo así en kazajistano o como se llame el idioma. Kazajo. Kazajo. Pues, kazajo. Kazajo. ¿Verdad? Y tienen una... Primero, un nivel impresionante, incluso la grabación es como... Eso, despegado. Eso, estamos en la parte de asombro. Estamos en la parte de asombro. Digo que nos ha asombrado porque en todos porque lados se está grabando de una manera... despegado. Pero sí. además tiene una estética visual muy particular, porque uno esperaría que quienes hacen hip hop y hacen rap tienen una estética... Uno viene con el prejuicio norteamericano. Sí, sí, de las calles de Nueva, del Bronx. Del Bronx. Pero ellos sí. tienen un colorido impresionante, una prolijidad impresionante, que no condice para nada con ese prejuicio que uno tiene, con esas imágenes mentales que a uno se le vienen automáticamente. Y uno se da cuenta que... Obviamente, el asombro de dónde nace y del desconocimiento, uh-huh. obviamente. Claro. Pero eso es lo que nos asombra y por eso lo trajimos. Un rap con esa cosa de que no es solo rap, tienen el medio, ¿no? Como se hace muchas veces, el rap incluido dentro de una música más hip hopera, pero más melódica, si uno quiere. Que se toma sus libertades de estructura. Que se toma sus libertades de estructura y juegan y hacen esto... un rap hip hop que se llama Saukele. El Saukele es un gorro que se utiliza que utilizan la mujer que se casa solo el día de su casamiento y se guarda como reliquia. Está bordado en oro, está bordado en plata y este tema lo que hace es como de alguna manera una alabanza a la mujer kazaja, a la mujer de Kazajistán. ¿No? Van a ver que hay algunos instrumentos tradicionales dentro de sonidos que también son electrónicos. Empieza con una especie de violín que hemos visto en, sobre todo en el Nepal. Sí, sí. Y que bueno, es toda esa zona... Obviamente hay instrumentos que se comparten o que son bastante comunes. Así que vamos a escuchar a estos raperos que no pierden la tradición, pero son para nosotros un asombro. Seguramente para muchos de los que están escuchando también es un asombro. Sí, sí, sí, sí, sí. Y nada, Rhyme y Arthur Saukele. Ya mismo nos vamos nada menos que a asombrarnos en Kazajistán. Kazajistán. ¿Cómo diríamos, en qué programa te podrías mudar de Guinea Bissau a Kazajistán? қасында жүретін бірге беріп кеңес қасалады құшағыңмен еңбекпен келсең терлеп бір қолыммен бесік бір қолыммен әлем тербеп кімдер екен сендерді тең екен қазақ қыздарын біруге теңеу қате үлкен үндер екен біздерді үңілдірген ең әдемі анамның шайқағандағы үн екен Anamning uni ekan Sharashada Тень, енеге дает салим Никакая мода не украсит саукеле Накрытый дастархан приготовит блюдо мужу Баур сахаза харта и бишбармах на ужин Накормит и оденет, на работу провожает Не танцует тверк, танцует гамажай Она знает, что такое воспитание мамы Где надо поклониться, где надо до свидания Народ помнит, и я об этом не забуду Историю любви от Кызжибек и Баянсулу Храбрее девушек, казашек не найти Бери пример от Манджуки и Алии В общем, наши девушки просто огонь Сжигает красотой и дарит только тепло Ну а теперь спросите у нее, что за милашка Она ответит скромно, я девушка-казашка Bueno, mientras escuchábamos, decías una palabra, la palabra limpieza en el sentido auditivo, ¿no? Sí. Es, venimos con esa, con esa tónica en el programa de que, porque es muy claro todo lo que hacen, pero a su vez muy particular y con el acento de la lengua, ¿no? El acento de la lengua. En un momento dicen kazaja, seguramente. Sí, sí, sí, sí, sí. En un momento dicen ahí. No, que a nosotros nos suena medio como al ruso. Claro. Y en el idioma, pero muy atractivo, muy bien hecho. Y bueno, amigas y amigos, no pueden estar viendo ahora, porque esto es sonido. Es sonido, pero, únicamente, pero hay pero un video. Pero tienen en el, sí. en el Facebook, van a tener siempre la lista de temas. Vean ese video porque se van a quedar asombrados sí, de sí, sí. ver estos raperos que difieren totalmente de la estética no, habitual que uno tiene asociada a esa música, sí, sí. ¿no? Y esas asociaciones que uno tiene son más bien repeticiones y costumbres que se pasan de una cultura a otra a veces, pero acá no hay eso, sí, sí, sí. o por lo menos ese estilo visual de la estética de la vestimenta, etcétera, no tiene nada que ver, un colorido impresionante. Un colorido que viene de la noche de los tiempos, porque y esto es tradición total. Tradición, y hay ahí gente que produce muy bien, porque esa música está muy bien pensada. Muy simple. Muy también. Simple, pero está muy bien pensada. Sí, sí. Los instrumentos, cuando suena sí. qué. Hay unas cuerdas por atrás que suenan a veces, que siguen manteniendo sí. esa cosa del sonido tradicional. ¿Por qué? Porque está hablando de... también de la tradición kazaja y del valor de la mujer. Parece que menciona, por lo que escuché sí. sobre el tema, menciona algunos nombres de mujeres famosas en Kazajistán, sí, sí. por las historias o por lo que sea, que son como referentes, digamos. Sí, sí, sí. Y de hecho hay una frase que parece que dice algo así como con una mano mece la cuna y con la otra mueve el mundo. Mueve el mundo. Mirá ¿no? que te... Está linda bueno, la frase. Estamos... Y 2025, ¿eh? O sí, sea, sí, presente sí. totalmente de totalmente, estos días. Totalmente, sí. totalmente. Y bueno, me llegó de un lugar que, digamos, sí. ella es kazaja, pero está en Estados Unidos. Vamos a mencionarla nuevamente para saludarla. Yuldiz. está, un saludo. Bueno, siempre muy agradecido desde acá. Sí. Toda colaboración, toda sugerencia de músicas. Y a veces programamos un poquito más o menos, pero siempre llega al margen. Sí, sí, siempre las ponemos en algún momento. En algún momento, ahí impactan. Está. Y bueno, seguimos el juego. Sí, seguimos el juego del programa número 200. Eso, ahora es este, Despeina. Te Despeina. Te Despeina es un poco una cosa que siempre manejábamos así, sí, cuando una música viene con viento. Viene con un ritmo así que uno dice, sí. Bueno. Sí. Aquello del Club del Clan, como es despeinado. Despeinado. ¿No? Pero digo, el pelo siempre como. El pelo que se mueve como un sinónimo de algo que está pasando, algo evidentemente, que, retrotrae, sí, ¿no? Algo que te mueve y te conmueve, pero de una manera agitada, si sí, no quiere, agitada. ¿No? Intensa. Bueno, en este caso yo me fui a un lugar que está, es 1960, película, un director de cine quiere hacer una película, lo confesó aparte así, imitando... casi como un calco, con guión, todo, de lo que había sido una tremenda película de Akira Kurosawa, Los Siete Samuráis. Los siete samuráis, sí. Este hombre, norteamericano y estadounidense, dice, bueno, yo voy a hacer una, pero en el oeste, y le llama The Seven Magnificent, o sea, Los Siete Magníficos. Entonces, parece que la película fue medio un fiasco y tal. La verdad no fue gran cosa. Y de hecho, hay algo que no hace, y que es el truco de Kurosawa. Sí. Y es que en Kurosawa, en casi todas las tomas, siempre están los siete. Ah, mira. Se las ingenia para ponerlos en posiciones en las que están los siete en encuadro. Eso quizás es lo que, más... Mirá, que estaba leyendo ahí que es... Es un grupo de salidos asimétrico, como quien dice, pero que defienden la seguridad. Hoy que en día tanto se habla de la seguridad de una región que está atomizada por el crimen. Y, sí, sí. Bueno, más allá de eso, que es la anécdota, nosotros vamos a la música. Lo que pasa es que la banda sonora pasó a ser que te despeina si vos querés poner música del oeste, claro. De los westerns. Es. Habíamos traído una que era de Ennio Morricone. Sí. Que es un clásico. Sí, es un clásico y tiene su... ¿Cómo es el feo, el malo y el bueno? Creo sí, que es así, algo así. Algo así. Nunca es el orden de, pero. Nunca me acuerdo del orden. Que es los spaghetti western, ¿no? Exacto. Spaghetti italiano. Clint Eastwood en su momento. Ahí va, Sergio Leone. Sergio Leone. Esa música es impresionante. Es un clásico. Pero esta también, ¿eh? Y esto es, vamos a ir al autor, al director de lo que sería la banda porque musical. La de Ennio Morricone es más refinada, si se quiere, ¿no? Sí. En su forma de desarrollo. Supongo que esta es más intensa. Esta es intensa y es, pero marca un... Claro. Yo le digo, esto ha aparecido, bueno, después vamos a mencionarlo porque en realidad no nos patrocinan, a ver si nos patrocinan. Creo que lo agarró Marlboro después. Ah, claro. Lo sí, cigarrillos. Claro. La utilizaron en publicidad. Como anillo al dedo. Sí, le viene como anillo al dedo y anda por todos lados. Pero el director es Elmer, el director de la música de la banda sonora, uh-huh. El creador, el compositor, Elmer Bernstein, que en realidad después hizo, después y antes, tiene un currículum de películas, un catálogo, sí. Entre ellas Los Cazafantasmas en los 80, después... No, es uno de los que... Ha hecho de todo, sí, y sí. No nos da el tiempo para... No, y de, eso, y de esos que uno no reconoce... Porque no sabe de quién es la música, pero reconoce las músicas, digamos. ¿Viste cuando te dicen, es de tal? Sí, pero yo los tenía, no los tenía. Este hombre que sin duda no perdió el tiempo, mientras otros, como siempre decimos, mientras otros se dedican a hacer guerras, este hombre estaba componiendo como Ennio Morricone, ¿no? Y lo vamos a escuchar en una versión de las tantas que hay, que está buenísima, de una orquesta que se llama la Cincinnati Pops Orquesta. ¿Mirá? Una de las tantas orquestas despeinantes que hay en Estados Unidos, imagínate, ¿no? En todo ese continente. Con toda esa cantidad de gente es razonable que haya muchos buenos músicos. Vamos a escuchar del tema, porque el tema es toda una suite, el tema de la banda sonora que dura como 9 minutos. Yo elegí un par de minutos que tienen el tema clásico. El tema central, digamos. Vayan a caballo o vayan a pie. Esto te despeina cuando aparece. porque es este de los siete magníficos, así se, se fue al mundo, vino a Latinoamérica con ese nombre, y este, y es este, es por supuesto parte del margen en este programa 200. Sin duda, sin duda. Sin duda. Peina esa música que da toda la imagen de los siete magníficos y los siete gloriosos magníficos, ¿no? Porque da como esa, que los ves venir, ¿no? Sí, los ves venir, esa impresión de cosa este, muy portentosa. Muy portentosa, muy enorme. Sí. Muy, enorme, ¿no? Da, da esa sensación de. Mire, lo que usted está viendo. Es magnífico, ¿no? Y, realmente y, logra. Y saliendo ese... del género que vos decís, estaba western, no sé. Yo me imagino esto, en el siglo XIX lo escucharía un Wagner o gente así, y diría. Porque tiene mucho de esas grandes orquestaciones del siglo XIX. Sí, sí, está armado de una que en manera. Que en el cine no es novedad, no, viene de ahí, viene ¿no? Viene de ahí, está armado de una manera muy tradicional. Muy si tradicional se quiere. De ese sonido. ¿No? Una cosa es. La estructura o el armazón y otra es lo que hace, obviamente, adentro de ese armazón y la inventiva que tiene. Y que en nuestro este, margen está, este escuchás autor. Esto y decís, esto es western. ¿No? Esto es western, sin duda. Yo estaba contando años 60 al 25, o sea, este tenemos 40 y 25, o este, 65 años. ¿No? Este, bueno, el margen... suena a veces y es una de las que te despeina, me parece. Sí, sí, sí, sin duda. Y yo me voy a ir vamos a otra, pero de Ucrania. A ver. A ver. Esto se lo debo a alguien que no sé cómo se llama. Mira. No me ha dicho su nombre. Aunque hemos intercambiado varias veces música, ella solo firma como una persona. Mira. Y nada más. Cosas de la web. ¿Ah? De la, del mundo internetico. Cosas que tiene la vida. Y me pasó una música de un grupo que se llama Gerdan Theater. A ver, es un colectivo ucraniano de la región de Bucovina, cerca de Rumania, de Moldavia, no hacia Rusia, sino más hacia el otro lado, que se dedica a preservar y difundir la música de la danza tradicional del folclore ucraniano. ¿Está? ¿Qué ocurre? Que este tema lo hizo la directora de ese grupo. Es un tema que es muy contemporáneo, por decirlo así. Y con composición propia. Con composición propia, pero retomando los viejos patrones de la música tradicional. Tradicional, ¿verdad? Y realmente lo que logran, para mi gusto, en términos de fuerza, es impresionante. No, es, como, es un despeinante. Es un despeinante. Bienvenido. Así que el Gerdan Theater en Posanochi, que quiere decir más allá de la noche. ¿Ah? Ya el título es sugerente. Ucrania, que, más allá Ucrania, de la noche. Totalmente. Música. Bienvenidos al Margen 200. Exactamente. Posanochi. Posanochi. Aquí estoy, compañero, totalmente despeinado, porque sin entender, lógicamente, el ucraniano, no sé, se entiende todo de la intención. ¿Qué giros que tiene? Todo va girando porque hasta que llega el éxtasis, ¿no? Sí, muy sensual la parte. Además, si empieza muy tranquilo, que parece que bueno, no pasa nada, hasta que de pronto empieza a tomar cuerpo, empiezan a más velocidad, empiezan los fraseos de otra manera, vuelven a girar otra vez, vuelven a hacerlo al final. Es como, ¿no? Impresionante. Impresionante además la cohesión la cohesión que hay en el grupo para poder llevar eso adelante, ¿no? Porque esos cambios de ritmo no son tan sencillos ni salen fácil. No, sobre es una todo, partitura que dice ralentando así. Exacto, porque presto, pensaba en eso, ¿no? En, bueno, sí, la armonía más o menos occidental, que más o menos, bueno, acelera un poco, no nos tenemos que poner de acuerdo, sí, pero no es otra escuela. Es otra escuela. Y eso. Ahí es como. Tiene mucho de la energía, a mi gusto, sexual, en el sentido de que va entrando en éxtasis. Tiene intensidad. Porque empieza en forma aletargada así y termina en un éxtasis con unos gritos. Es que no podía terminar de otra manera, me parece. Que en el video, aparte, está recontra bien hecho. Bien hecho. Que termina en la noche y en el fuego. Exacto. Empieza en el día. Pero si no terminaba con esos gritos, de golpe no hay manera de parar eso, digamos. Sí, sí, me genera una sonrisa cuando a veces se dice rock and roll en el sentido. Claro, y esto viene, mirá que rompemos el rock and roll. Todo. Sí, espera, escucha esto. Escuchate a los ucranianos. Digo, esto no quiere decir que el rock no rompa todo, no, quiere decir simplemente bien, claro. No es la única manera de romperlo todo y por lo general uno tiene hasta estandarizadas y eso es claro, lo peor. Claro. Uno tiene estandarizadas las emociones, ¿no? Piensa que esto es para esta cosa. Capaz que esto estaba sonando, ¿qué diríamos? No sé, en la Edad Media, en medio de Ucrania. No, porque esto es totalmente moderno. Eso no, lo hizo. Está bien, pero recoge tradiciones. Pero recoge tradiciones, ¿sabe? Que vienen de ¿quién tiempo sabe cómo muy sonaría atrás, esto en, ¿no? En medio de ahí. No, no, debe muy atrás esa. En la noche de los tiempos, como decía René más Barjabel. O menos. ¿No? Sí, sí, sí. La noche sí. De los tiempos. Bueno, es una verdadera satisfacción poder estar ahí en el margen en este juego del programa 200. Y ahora viene que continúa. Instrumentos. pero ya lo decíamos. Y todos hicimos trampas. Todos hicimos trampas. No, yo me confieso, señor juez, me declaro culpable. No, en realidad, porque ¿cuál es la premisa? ¿Cuál es la premisa? Un instrumento. Un instrumento. Un instrumento nuevo en nuevo. La posibilidad. Nuevo. Este es muy cortita la presentación porque es viejas cosas nuevas. Uh-huh. Porque en realidad la persona que va a tocar acá, que es una mujer muy joven, 45 años, norteamericana, estadounidense, de la escuela un poco del fingerstyle. Ajá. Un poco no tiene esa escuela, pero hace una cosa simplísima acá, pero a su manera. Pero ¿qué pasa? Yo lo tomé porque es... al estilo, ella tiene declarada mucha admiración por Joni Mitchell. Uh-huh. Leía que Joni Mitchell, como un poco de esa escuela canadiense, estadounidense, del fingerstyle, también, también prueba muchas afinaciones diferentes. Afinaciones diferentes. En el caso de Joni Mitchell, que no es una fingerstyle clásica, sino que simplemente tenía sus catálogos de 50 afinaciones. Claro. Que era como decir. Sí, sí. Entonces es un poco el instrumento, la guitarra, tan conocido, viejas cosas nuevas. Uh-huh. Cualquiera en su casa dice, una guitarra una tengo guitarra. Acá, o el vecino, o el primo. Ahora, en pero, vez de afinarla como habitualmente, cámbiale la afinación. Cámbiale la afinación. La primera no empieza en mi, empieza en la. Claro, la segunda empieza en no sé qué. Y claro, y ahí usted va a tener incluso necesidad de digitar de otra manera si es que quiere hacer los acordes más o menos a los que está acostumbrado, pero va a tener que digitar de otra manera, va a tener que jugar de otra manera y obviamente ahora cuando haya cualquier relación entre esas cuerdas, sea un rasgueo, sea simplemente un punteo, no va a sonar como sonaba la otra guitarra. Porque, claro, van a estar a otras alturas, va a ser otra cosa. Va a ser, y ahí está. Y ella va a ser un tema en vivo acá, una cosa muy simple. Vamos a escucharlo. Eso, y pará, y una cosa más que quería decir, que bueno, que es un poco, el tema se llama The Surface, Surface Change, cambios, ¿no? Change. ¿Y cómo es el nombre de ella? Todo con K. Todo con K. Kaki, así con K-A-K-I. Y latina, ¿no? Kaki King. King como rey, ¿no? Mira. Ese es el nombre de esta guitarrista. Ella es, en realidad, es poliinstrumentista, multiinstrumentista. Canta también, pero en este caso hace una cosa simple, pero que en realidad la caracteriza bastante. Por eso elegí esta pieza. Está que en realidad tiene cosas mucho más virtuosas, pero me gustó como un pasaje para esta cuestión de decir, sí, es una guitarra, es una guitarrista, pero parece que fue a clases en la otra esquina, no en la esquina de casa, en la otra parece esquina. Parece que no afinaban bien ahí. No afinaban bien. Aprendió así. Lado. Ahí está. Bueno, el margen entonces jugando un poco con esto de los instrumentos que siempre traen música atrás. Sí, totalmente. Guitarra tuneada, diríamos. Sí, esa es la palabra. ¿No? Tuneado. Porque está simplemente tuneado. Modificadas las alturas. Uno puede percibirlo más o menos de acuerdo a la costumbre que tenga de percibir guitarras. El oído y a nivel de imagen también. Y a nivel de imagen es muy bonito. Porque si ven el video, si pueden ponerlo, la guitarra está fija, ella toca atrás. El hecho de que esté fija sirve que la guitarra va a tomar diferentes imágenes que se van a poner sobre la guitarra. Es una pantalla en sí misma. Exacto, y la deja muy bonito. Pero tiene eso, ¿no? Una guitarra tuneada, y lo que uno piensa es el riesgo siempre de tocar así, porque Las guitarras, si uno las desafina, es difícil mantener la nueva afinación porque se acostumbran a ciertas tensiones. Sí, sí, sí. Y claro, es difícil. Entonces, de hecho, guitarras que no se usaron por mucho tiempo, llevarlas a la tensión de afinarlas bien lleva un rato porque se desafina rápido. Diría, es un animal de costumbre. Totalmente, es un animal de costumbre. Que me parezca raro, las tensiones de las cuerdas son... Por eso debe ser complejo también tener guitarras específicamente que permitan hacer eso y que no se desafinen enseguida. Totalmente, creo que es No sé exactamente, esto es una performance, un toque en vivo. Sí, muy bonito. Creo que es para televisión, probablemente sea específicamente para hacer ese tema. Para hacer ese tema. Pero básicamente tenés que tener una estructura para cada tema. Para cada tema. Yo me voy a ir a alguien que también es norteamericana. Esto me lo pasó Gigi o Giselle de Barcelona. Uh-huh. Porque yo le había pasado algunas cosas raras y ella me pasó mujeres muy raras. Y una de ellas es esta mujer. Esta mujer se llama Holly Herndon, que nació en Tennessee, pero ahora vive en Berlín. O en Tennessee, como a veces se pronuncia. Que ella trabaja sobre todo en música electrónica. Y le interesa jugar con voces a partir de inteligencia artificial. ¿Ah? ¿Qué? El instrumento acá es voces, pero también es la, ¿se armó? La inteligencia artificial. Armó un kit ahí. Armó un kit extraño. Interesante, ¿no? Y de hecho, ella tiene una plataforma que se llama Holly Plus, Holly Más, que es sobre inteligencia artificial para música y permite que otros artistas usen la voz de ella para las composiciones que quieran. ¿Ah? Es, en fin, una forma diferente de componer y de hacer cosas. Y ellos crearon, ella y algunos colaboradores, crearon específicamente una inteligencia artificial que es con la que se va a hacer Este tema. ¿Está? Los temas están tomados de el Sacred Harp, que es un tipo de canto religioso, ancestral también, que viene mucho tiempo atrás, de comunidades religiosas del sur de los Estados Unidos. ¿Está? El tratamiento digital fue hecho con Spawn. Spawn es un programa que inventaron, ese programa que usan en la plataforma de ella y que ella a veces usa para precisamente hacer estos temas musicales. Cuando ella detalla las voces, no está la de ella. Son voces tomadas de esos cantos, de esas grabaciones, y les aplica ciertos algoritmos y ciertas cosas para sobre ello componer. Distorsionar y generar ritmos, porque tiene que hacer eso. Por un lado distorsionar y por otro lado tiene que generar una rítmica y fragmentar las voces de tal manera que queden secuencias audibles razonablemente. Estamos hablando que en realidad el instrumento acá es toda la tecnología. Toda la tecnología. Esa es la trampita. Al estilo un poco de los samples, es decir, del ejemplo tomado de una voz. En los samplers lo que se hace generalmente, se utilizan teclados para manejarlos, que los sonidos son sonidos generalmente grabados, pero además modificados o se pueden modificar. Claro. Algunos tienen 4, 5, 6 más. Es una muestra del ADN de esa. Totalmente. Es como si fuera el ADN de ese instrumento, de esa voz. Que tienen como núcleos que se pueden combinar y de acuerdo a que uno haga con la onda en cada uno de esos núcleos, van a pasar cosas diferentes. Yo no sé cómo funciona esta inteligencia artificial particular, pero hace cosas como estas que le permite a Holly Herndon hacer este tema que se llama Fronteras. Y verá qué título para el tema. En realidad, pasando una frontera que a todos nos produce la palabra, el término inteligencia artificial, AI, IA, ese concepto de que estamos pasando una frontera desconocida. Claro, es una con forma todo de, lo bueno y todo lo bueno y lo malo. Lo tiene una forma de mezclar, en este caso de jugar a la mezcla entre lo humano y lo digital. Sí, y en verdad no se sabe muy bien dónde está el centro o quién es el autor de, porque sin eso, difícil de hacerlo, pero sí, sin el humano que lo programe tampoco. Bueno, ahí hay una especie de complemento, de diría, conjunción. Diría alguien, tampoco hubo una época que no se... Era una relación que puede ser como la que tuvo alguien en la cocina con la primera licuadora. Y sí, seguramente. Cuando vos decís, bueno, esto lo hacía a mano antes. Esto lo hacía a mano, ahora lo hago así. Lo hago de esta manera. Hay ¿Y puedo hacerte un licuado o te hago una torta? ¿Cómo es que se llama la torta esa que se hace? La torta licuada. La torta, y no, y ahora que hablando de cocina, la otra vez veía... Yo que soy fanático de hacer, sobre todo comidas de olla y todo, y las sopas, que tiene todo eso artesanal, el sopado y hay todo. Y las máquinas están, hay máquinas que está viendo sopa. Ahora. En fin. Sea como sea. Bienvenido al siglo XXI. Vamos a ver cómo suena. Vamos. podría haber entrado en Despeinante perfectamente. Totalmente. Porque este es impresionante. Pero de hecho... es una frontera realmente de sonido. Y perdona, sí, sí. Una cosa más. Ahora te voy a pedir reiterar los datos de quiénes son. La persona que hizo esto sabe muchísimo del tema armónico. Y aparte, ¿tiene algún parentesco con los ucranianos que escuchábamos hoy? Sin duda. Yo porque creo que sí. Hay un. Como en la punta, la otra punta del asunto. Primero, de hecho, yo estuve pensando mucho en dónde ponerla. ¿Dónde ponerla? Si era despeinada o no sé qué. Y si los ucranianos entraban en tradición y los otros. Claro, sí, solo sí. Que, claro, como esto valía la pena como instrumento, lo coloqué ahí. Sí, pero sin duda tiene una potencia impresionante. Ella se llama Holly Herndon. Holly como que en como realidad sagrado, como sagrado. Como sagrado. Es sagrado. Y hay una tecnología que se llama Spawn, que es una inteligencia artificial especialmente generada para trabajar sobre voces y además acoplar músicas, etcétera. No sé cómo se nutre, no sé cómo funciona, sí. Pero este es uno de los ejemplos de cómo funciona. Porque aparte le da a la voz esa cuestión medio, decíamos, robótica, y genera una nueva emoción. Totalmente diferente. Porque vos decís, vos es te das cuenta que es otra tímbrica. Hay algo que te evoca una tímbrica que uno conoce, pero lo que uno está escuchando no es esa tímbrica que a uno le evoca, sino otra cosa. Y eso cobra otro valor. Y cuando se conjuga, porque hay un momento que solo empieza con una sola voz, por decirlo así, y después va generando una especie de polifonía rara entre distintas voces que empieza a acoplar con un sonido atrás, una rítmica y una sonoridad que va muy para el lado de lo electrónico, obviamente. Pero la conjunción total no deja de ser como asombrosa. Es asombroso porque aparte todo esto que nosotros le tenemos tanto temor como sociedad y como tiempo, lo contemporáneo, siempre a los avances tecnológicos, le hemos tenido por lo menos precaución, no sé si temor, pero sí, con esta tecnología no estarán matando la música. Y bueno, le pasó al piano, le pasó al sintetizador, le pasó al beat. Todo lo que surge como tecnología genera ese doble. Pero acá te da una clase para decirte, mirá que se puede crear con los ceros y los unos. Se pueden hacer montones de cosas que pueden valer mucho la y pena. Y te puede mover el corazón. Y también hay mucho construido en arte digital. Esta es una muestra desde la música. Claro. Desde una inteligencia artificial especialmente generada para trabajar con eso, ¿no? Y imagínate una película, una banda sonora para una película al estilo del Señor de los Anillos, esto. Es que eso podría ir perfectamente a una banda sonora. Claro. Y muchas de las que tiene son. Muchas de las músicas que aparecen, si buscan. Esta noche mismo me voy a buscar material de esta mujer que estamos escuchando de fondo aquí. Muchísima música. Y esa música es realmente sorprendente porque, claro, ¿qué ocurre? Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, ella, nacida ahora Berlín. Pero ahora está en Berlín. Ahora ella se radicó en Berlín. Un buen lugar para radicarse. Mirá, sí. Que con este tipo de tecnologías y de cosas, ahí hay buen material. Pero ella es De origen estadounidense. Y en eso que hace, como no es, digamos, no es que toca samba, no es que toca bolero, no es que toca. No toca un cierto estilo, ni siquiera es totalmente electrónico en la manera habitual. Entonces, todos sus temas son muy originales uno respecto de otro, son muy singulares en lo que hace. No es que repite el esquema, sino que busca siempre construir de nuevo, digamos. Lo otro que te impresiona es también con la fuerza que está emitido acá las voces, ¿no? Con un convencimiento que al pasarlo por toda esa porque no sé qué hace la inteligencia artificial, entonces no sé si es lo que uno escucha es muy parecido a lo que sonó o a partir de lo que sonó, genera una nueva señal que la transforma, que eso también es posible. Tengo que buscar más de este Sacred Harp para que mi idea después es esa, en algún momento en el margen traer algo de eso, porque ¿qué es lo que hay ahí? Imagínate, Ernie, que llegar a una Rusia, a una Ucrania del siglo XVIII, XIX, y llevar un equipo de audio en una especie de ciencia ficción, caer con con un equipo de audio y decir, muchachos, tenemos para mostrarle acá una música, y mostrarle una esto. Cosita. Creo que generaría mucha, ¿no? Porque hay como cosas muy, muy reconocibles, pero a su vez que están marcando una frontera que dígame estamos yendo. De dónde es esto y no sé, puedo errarle tranquilamente. Así como hoy podía errarle a Marta Neida, dónde, si es brasilera o no, también ahí puedo errar de dónde proviene o no, porque hay mucha mezcla, mucha fusión, mucho juego. Completamente. Y nada, y eso también es parte de la riqueza de la propuesta, ¿no? Bueno, un programa de colección para nosotros, digo, lo decimos la verdad humildemente en cuanto a decir, no porque sea el gran programa, sino entrañable para nosotros desde el comienzo, porque era y porque es el número 200. 200. Y pero, porque además hemos escuchado cosas que realmente son... Salimos con... No lo tenía, ¿no? Tenía y vale la pena notar esto. Redoblando la apuesta... y póngame 200 más, ¿no? Como o sea que, si fuera el gamble, claro, el jugador, ¿no? Exacto. Y va a apostar 200, no, ponga otros 200. Que se le pase un poquito, ¿eh? Y bueno, a la cabeza, como quien dice. Totalmente. Toda la cabeza, como dice aquella canción de Walter Bordoni, toda la cabeza, como en la jerga quinielera, ¿no? Sí, sí. Y ahora ya estamos... Ya en el 201, ya estábamos pensando en eso, así que... Ya ahora uno perdió totalmente la línea. Che, ya ahora, que vengan los que sea. Que venga lo que tenga, ¿no? Que venir. Y bueno, en ese devenir, bienvenidos, bienvenidas al Margen Sonoro. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. De mi parte, un abrazo enorme y una satisfacción estar en esta nave. Sí, sí, gracias a todos los que hacen posible esto, que... son infinitos, ¿no? La gente que ha creado estas cosas, las tradiciones que se han mantenido. ¿Qué te parece? Es quien busca, quien encuentra, quien sopla, quien dice. Hay mucha gente en el medio y nada, es eso. Venimos, como decía aquel, en hombros de gigantes. Totalmente. Así que nada, y un abrazo también a Gabriel, a Radio Uruguay Online, a La Zurda, que de alguna manera están presentes todo el tiempo retransmiten este programa, no exactamente el último, sino que retransmiten muchos con gran variación de los programas, siempre actualizándolos. Sí, sí. Y nada, que siempre está en el caso, también ahora mencionas a Gabriel, por Gabriel Arrieta, que es el creador, el fundador y quien lleva adelante la Radio Uruguay Online. Sí, sí. Desde un principio, desde el primer programa. Desde el primer siempre programa. Ha estado... De hecho, el 100 lo hicimos ahí. Claro. Esta vez planificamos algo diferente, pero digamos, él siempre está presente. Siempre está. Así que nada, un abrazo a todos. La bueno, seguridad. Bueno, ni que hablar toda la gente que ha enviado temas. Temas y todas esas cosas. Por eso tenemos como demasiada gente a la que agradecer, por lo tanto, puntualmente es difícil. Pero nada, seguimos camino y buena música para todos. Un abrazo enorme.